la hicimos finalmente. Sí, pues, oiga, costó más que la cresta. Muchas gracias por la invitación reiterada. Y bueno, aquí estamos. Oiga, ¿siempre ha tenido esa agenda, Camila? No. Se concentró se concentró en los últimos meses. No es siempre así. Esto me tocó a mí, bueno, sí, la mala suerte. Sí. Pero aquí estamos. Bien, muy bien. Bueno. Con harta cosa entretenida. Qué bueno. Oiga, usted nació en Santiago. No, así el año. Que siempre se me enojan los invitados cuando digo el año de nacimiento. No, a mí me da lo mismo, no tengo ningún rollo. Lo digo yo en el año 1969. ¿En qué parte de Santiago de Chile nació? Estoy inscrita en Recoleta. ¿Ya? Pero yo viví siempre en Viña del Mar, así que como que no, en mi primera infancia no tengo mucho, mucho recuerdo de Santiago. ¿A qué edad te fuiste para allá, para Viña? Recién nacía. Ah, ya. Recién como nacía, que naciste sí. y te partiste para allá sí, caminando. Sí, claro, me fui con mis maletas. ¿Y allá en Viña? Y allá en Viña... ¿Qué te acuerdas de cuando eres chica y el colegio y todo el rollo, los amigos? Bueno, me acuerdo de la casa familiar que fue de toda la vida. ¿Qué parte de Viña del Mar? En el sector de Miraflores Bajo. Éjale. Que es por ahí cerca de Uno Norte, de la Plaza Miraflores, camino como para Quilpué. Sí, no es tan centro, pero está como cómodo, queda como muy cómodo porque no está en el tráfico mismo, está un poquitito, es como residencial el barrio. Claro que sí. Sí. Oiga, pero cuando era chica. Cuando yo era chica. ¿Ahí vivía barrio el barrio? Sí, se vivía barrio en ese tiempo también, po. Entonces había mucha vida en la calle, pero en ese tiempo no me dejaban salir a la calle. ¿Te tenían cortita? Me tenían súper cortita, sí, sí. ¿Y cuándo te revelaste el sistema? ¿En la U? No hace mucho, Marcelito. ¿Sí, cómo está en Chile? Sí, yo sentía un hervidero dentro de mí durante muchos años y decía, algo está pasando, pero no quería salir. Pues, ¿Y por qué no? ¿Por qué crees tú que te pasaba eso? ¿Miedo? Sí, pero yo creo que la rebelión o la rabia o la expresión también se enseña, ¿no? Uno enseña a los hijos a decir las cosas que siente, ¿no? A decir yo también necesito. También se hereda, el cachado que viene. También se hereda. Y nosotros somos 5 hermanos y yo soy la del medio con el síndrome típico de la del medio, así que no soy ni chicha ni limona. Síndrome? Ni chicha ni limona, pues no era ni grande ni chica, como que desaparecía. Ese es mi recuerdo principal de mi infancia. Yo no recuerdo una infancia muy feliz, es tranquila, es súper tranquila, con mucha comodidad, nunca me faltó nada. ¿Ya? Pucha, ¿qué te digo? Nunca tuve vacaciones preciosas, una familia acogedora. ¿Los abuelos y todo el rollo? Todo lo que queráis, pero yo no tuve una infancia que yo pueda decirte fue tan bacán, como que tengo tan nítidos recuerdos de tiempos felices, no. No, y no lo, ¿sabes qué? No lo siento tanto eso, porque creo que la gente que habla con tanta nostalgia de su infancia le termina en el fondo faltando algo en la adultez. Y hoy día, y yo creo que he ido como mejorando en eso. En el fondo siento que hoy día soy una persona. Es como un proceso, una evolución. Es una evolución, claro. Sin duda. Yo fui muy callada de chica y... ¿Eres tímida? Muy tímida. Ah, ya. Eso tiene que ver con el síndrome del hermano en medio. Sí, también, pues como que uno desaparece. Uno desaparece de la escena y entonces mis hermanos peleaban, mis hermanos pedían, hablaban. Y yo iba a levantar el dedo para hablar así. Y, ¡cállate! Y otro salía y hablaba más fuerte y yo bajaba mi dedo. Entonces, mira. sí, fui acumulando muchas cosas en ese tiempo. Y escribía desde ese tiempo, en las tablas de la cama yo escribía. Oye, ¿ahí en el cauce sale algo de eso? Sí, po. De hecho, mi querido amigo Monsalve, que ayer lanzó su libro, el que me presentó Cauce en el 2013, él también escribió sobre eso, sobre ese recuerdo que yo alguna vez le comenté. Y sí, pues esos fueron los comienzos. Jamás pensé que iba a dedicarme a esto, que iba a ser mi manera de expresarme tantos años después, ¿no? Oye, Camila, cuando estaba ahí debajo de la cama escribiendo, ¿qué edad tenés? ¿Es chica? Debo haber tenido 10 años. Ah, chica. Sí, chica, porque para caber debajo de una cama que era de una plaza y era bajita. Yo me acuerdo que no podía entrar, que tenía que entrar como de lado con la cabeza porque no me caía. Entonces, era bien chica yo. Wow. Sí. Me acuerdo de lo que escribí en las tablas. porque... Ah, tú escribías en las tablas del... Con un lápiz mina escribía... En las vigas. Claro, ya, claro. ¿Ya qué escribí? Cuesta. Pero no sale acá, ¿no es cierto? No, no sale ahí. No. Pero dice... decía algo así como... Pero si yo no tengo la culpa... ¿La culpa de qué? La culpa de existir. De esos versos me acuerdo yo, que y me acuerdo porque después, cuando una vez que me desarmaron la cama, mi mamá, al año después, descubrió que estaba eso escrito ahí y vino como con muy compungida a preguntarme por qué había escrito yo eso. ¿Qué le pasa a mi hija? ¿Tiene depresión? ¿Qué le pasa? Claro, y como yo era callada, entonces nadie sabía quién era yo. ¿Una suicida en potencia? En potencia, sí, claro. Una depresiva en potencia. Oiga, y yo tengo acá que usted estudió traducción en la Católica. Sí. Y también estudió gestión cultural en la Chile. Hice un posgrado en la Chile. ¿Eso en el mismo orden que le dije yo? En el mismo orden, y el posgrado en la Chile fue años después. O sea, yo entre medio me fui a vivir a Alemania. Sí, claro, pero mira, hablamos primero de cuando estudiaste traducción en la Católica. Ya. Pero mira, lo que te voy a preguntar es cómo, dentro de ese problema que tenías, que era tu timidez, enfrentarte a un mundo tan distinto tan opuesto como es ya estar dentro de cabros grandes, po, y pensante, y con opinión. Con opinión. ¿Cachai? Bueno, de repente, aparte que en una época muy complicada, o sea, ¿qué muy año? Complicada. Hablemos, pongámosle... Año 88. Claro, ya. Estábamos ahí llegué, a puertas del plebiscito, sí, no. Yo de Viña, o sea, de una familia súper tradicional, muy católica, muy cuidada. Eran yo, de derecha. No, mi mamá, que no me... No, pero todos demócratas cristianos en mi casa. O sea, sí, mis papás fundamentalmente. Después los hermanos... Ya. Salió de todo entre mis hermanos. Y bueno, y de ese mundo súper protegido que era mi casa... Uh-huh. Llego a la Universidad Católica, que no digamos que cambia mucho el panorama, pero sí, igual pasaba, porque pero yo estaba en el Campus Oriente, y en el Campus Oriente, en esa época, ajá, estaba historia, estaba música, estaba teatro. Se ponían todos los pastos a fumar pito, a tomar vino y todo el rollo. Con garrafa, sí, sí. Sí, sí, así era. Entonces a mí se me abrieron las puertas, ¿Y cómo te enfrentaste ahí con el problema que hemos conversado? No sé si me llaman los problemas, pero hablemosle un problema, la timidez, ¿cachai? Que cuesta llegar... O mira, de repente también problema, en las clases, que en las disertar clases. Y todo el rollo. Me acuerdo de la primera disertación donde yo tuve que... porque esto era traducción en inglés y alemán. ¿Ya? Entonces, en los cursos de inglés, tuve que dar en inglés una disertación que hablaba sobre el sistema educativo alemán. Mira, interesante. ¿Ya? Y yo preparé mis afiches, me hice mis fichitas. Antes no había PowerPoint, todo eso, po. Nada, en esa época nada, puro no cartelito. No, a lo más un papelógrafo, ¿no? Claro. Papel craft, claro. Pizarrita, en fin. Bueno, yo preparé mi disertación y es la sensación que te voy a describir, es una sensación que me sigue hasta el día de hoy mucho, que hoy día la controlo más, pero que en ese momento y desde muy chica era terrible porque me bloqueaba. Y eso fue lo que me pasó. Llegué a disertar y no pude empezar a hablar y me largué a llorar. La impotencia. La impotencia, la vergüenza, esta sensación tan... inhabilitante de no, claro, de no poder comunicar, ¿no? Y eso es lo que yo he sentido en ese ámbito. También me pasa, yo canté mucho tiempo también y me pasaba, y era horrible cuando se me olvidaban las letras arriba del escenario, lo pasaba pésimo también, siendo que cantar yo creo que ha sido de las cosas como más liberadoras que, claro, que he hecho. Ya yo soy una cantante frustrada, de hecho, me haría... ¿Tenís buena voz? ¿Nunca te he escuchado cantar? Yo, ¿me callo, no? Dicen que sí, fíjate, dicen. La próxima vez vengo a cantar. Sí, pero podría pedir una canción tuya, no tengo nada. No hay mucha cosa grabada, no. Pero, bueno, eso, así que ha sido como un fantasmita, claro, esa sí, cosa de la exposición para mí. ¿Y ahora, superado? No, ah, tú me dijiste que te queda un poco igual. Sí, me queda un poco, yo creo que a partir de... Pero eso es bacán, igual ahora ya hay que tener un poco de eso. Sí, hoy día no es ni la sombra de lo que era entonces. A mí me costaba hablar en la familia, levantar mi voz en la familia. Mira, o sea, terrible, o sea, era grave. Y ahora ya con años de terapia de por medio y la vida de por medio, los hijos de por medio, donde uno tiene que claro, así que he ido aprendiendo, pero sin duda que es esa como mi tarea vital, ¿eh? La expresión, expresarme, y lo que más me cuesta expresar es la rabia. Claro. Muy bien. No soy de chachucha. Ay, bueno. No, y qué gana de reventar así, qué gana. Oye, Camila, ¿por qué te metiste a estudiar traducción? ¿Por qué te llamó la atención esa carrera? Mira, eso lo puedo explicar hoy día, pero en ese momento yo no tenía idea porque yo sabía, o sea... Ah, tú llegaste de la nada, así por inercia. Yo, de hecho, no quería estudiar, no quería entrar a una carrera, yo quería como viajar, quería como hacer algo corto, quería entenderme, y no quería pasar 5 años en una carrera sin entender para qué. Y yo en ese tiempo no entendía para qué, pero sí, siempre estuve muy ligada a los idiomas. Estuve en el colegio alemán en Valparaíso, siempre, por otro lado, estudiaba... ¿De dónde son los antepasados alemanes? No hay italianos. Mi abuelo paterno... ¿Y por qué la Alemania tan potente ahí y después te fuiste a vivir a Alemania? Porque mi papá estuvo en el colegio alemán porque vivía en el Cerro Alegre en Valparaíso, entonces como la educación alemana es bastante potente, ¿eh?, en ese sentido, ¿eh? Sí, sí, pesa mucho, sí, pesa mucho y marca mucho. Yo creo que, bueno, yo no terminé el colegio alemán justamente porque con mi personalidad yo iba a sonar. Claro, tenés que ser así como... ¡Ay! Claro, y sobresalir en algo. Yo siento que yo no sobresalía en nada, entonces iba perdida porque no tenía ni voz ni tenía algo con qué sobresalir. Entonces finalmente mis papás, porque yo no tomaba decisiones, mis papás decidieron cambiarme y fue un buen cambio. Bacán. Oiga, ¿vamos a la música? Vamos a la música. Amigo Esteban, ¿vamos a la música? ¿Por dónde vamos a partir? Le quiero pedir... Mira, la tradición acá en el programa es que el invitado elige las canciones. Sí. Usted me mandó un tracklist, un setlist. Sí. Aquí tengo... Pero quiero pedirle algo. A ver. Que la presente en francés. O sea, en alemán. En alemán. Hagamos un intento, po. ¿Sí? Ya. ¿Te animás o no? Ya, pero así, ¿cuál no es? Quiere, la número 2, mira. Ya. ¿Te animas o no? Sí, me animo, claro que sí. Ya, vamos. Ya. Jetzt werden wir ein Lied von Javier Lavé hören. Das ist ein Lied, Pajara genannt. Und das ist ein Lied, das er für mich geschrieben und komponiert hat. Ja. No entendí nada. vamos a escuchar Pajara de Javier Lavé. Ya. Javier Lavé te manda muchos saludos. Oiga, y yo lo digo a él, parece que sí. Javier Lavé es mi amor. Ah, sí, lo vi cuando fuimos allá a Pésima Idea. Ahí fue. Ya, saludos para el Javier. Saludos para el Javier. Y bueno, y vengo con este tema, que es un tema que él compuso para mí. Oh, que está enamorado, ¿no? Vamos a escuchar el tema y te va a quedar todo claro. Vamos. Thank you. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está entonces, amigo, Javier Lavé con Pájara. ¿No? Usted nos quería contar un poco por qué... Oiga, ¿usted le diría al ojo? Uy, pero es que es un amor tan bonito, tan bonito. ¿Un año me dice? Llevamos un año juntos y ha sido, yo creo que para los dos, yo creo que podría atreverme a hablar por Javier también. Hable. Y ha sido así como encontrar, no la media naranja, porque yo no creo en eso, la media naranja, pero un compañero y alguien que es como de la misma materia que uno, que somos lo mismo en del el mismo fondo. La misma madera. La misma maderita. Sí, así. Oiga, y bueno, y puedes ver, ojalá lo invites alguna vez a él también. Puta, sería genial, pues ahí hágame el lobby y usted, pues lo traemos. De todas maneras. Ya, Javier, tenés que venir. Está listo. Está matriculado ya. Oiga, cuente, ¿por qué Pájaro decía que se lo había hecho? Este tema lo compuso Javier el año pasado. Él dice que es lo más lindo que ha hecho. En música, él es cantautor, pero él está formado como guitarrista clásico. Mira, ya. Él estudió guitarra clásica junto con psicología. Pero no cuente el programa, porque lo vamos a traer para acá. Verdad, ya. Pero para que se entusiasme. Ya, vale, ya. Ya. Y bueno, yo tenía planeado el viaje de mi vida con mi mejor amiga el año pasado. Y nada, pues nosotros empezamos la relación y partí, me fui. Lo dejaste enamorado al cabro y hizo el tema. Y él en esas dos o tres semanas compuso ese tema y cuando yo volví me dijo, compuse una cosita para ti y yo te no podía espalda. Creer, o sea... No, está bonito. Te decía que suena como dos guitarras. Suena como dos guitarras. Le pega el Lolo, ¿eh? Sí. Ya, pues salud para el Javier, ya no le tiramos más flores si no se cree el Lolo. Oiga, buena presentación en alemán. En alemán. Sí. Mire, usted vivió 5 años en Mainz. ¿Así Correct. Se pronuncia? La Z es un poquito más... Por favor, usted. Mainz. Alemania. Uh-huh. ¿Dónde está eso? Eso está muy cerca de Frankfurt. Ya. Sur, norte, ubíqueme. Centro, al medio. Sí, al medio. Es bastante central. Ya, ¿qué tal ahí? ¿Bonita la ciudad? Es una ciudad muy universitaria, está la Universidad de Gutenberg ahí, entonces una ciudad chiquitita donde está todo muy muy cerquita, uno anda mucho en bicicleta, el centro es chiquitito, es como para mí. ¿Ya? Y yo ahí visitaba una hermana mía, mi hermana mayor vive allá, la Daniela. Y a pegar en la pera. Y sí, sin duda, claramente fui así 3 meses por lo menos a pegar en la pera allá. Totalmente perdida yo porque no sabía qué hacer, no sabía para dónde seguir, qué hacer conmigo. ¿Pero ya cachai el idioma? Y claro, yo tenía ciertas bases del alemán, no ciertas, bastante, porque yo había estado en colegio alemán y después estudié traducción en alemán y en inglés. En la católica. Pero yo, o sea, el alemán que se estudia en el colegio alemán y en el Goethe-Institut o donde sea, es un alemán que se llama como alemán alto, ya que es una gramática muy pura, con una pronunciación muy pura. Es como si fuera el castellano clásico, cada una cosa claro, así. Claro, entonces uno llega a Alemania, formal. Donde está lleno de dialectos, cada ciudad prácticamente tiene un dialecto, y entonces yo llegué allá y no entendía carajo, no entendía nada. Y tiene que ver nada. Con la modulación y todo. Aparte que con una mentalidad, porque no creas que te van a hablar más lento, o sea, no entendiste y sonaste nomás. Entonces, de 2 metros, no la voy a preguntar, ¿me puedes decir de nuevo? No, imagínate yo con mi personalidad y con este miedo, esta fobia, yo me acuerdo que en la casa de mi hermana sonaba el teléfono y yo me escondía porque no me atrevía a contestar el teléfono. Era terrible, fueron... Bueno, yo viste allá en Mainz? Desde el 92 al 96 me fui con una maleta porque yo iba por 3 meses y volví después de 5 años con 5 maletas, 20 bultos, un marido y una hija. ¿Te trajiste todo para acá? Sí, me traje todo para acá. Oiga, pero usted allá, yo tengo que trabajó mucho, integró diversos proyectos allá, culturales, musicales, literarios. Sí. ¿Nos puede contar un poco qué trabajó allá, en cuanto a música, poesía, literatura? No. Allá integré dos grupos de música. ¿Cómo se llamaban? Ecolatino. Música. Música andina. Sí. Tocaba guitarra. Zampoña y toda esa cosa. Zampoña también toqué. Percusión, etcétera. Cantaba. Y ahí estaba mi hermana y estaban un grupo de exiliados que estaban hace mucho tiempo en Alemania. ¡Qué bacán! Sí, no, muy entretenido. Aparte que hacíamos giras. ¿Tenían sus propios temas o temas de Intigimania? Eran interpretaciones y algunos temas propios. Mirá. Mucho yapu, qué sé yo. Lo que estábamos escuchando. Sí, antes. Pues sí. Ya. Y fue muy entretenido porque en esa época en Alemania tocar música andina era pero grito y plata, pues. Entonces nos llamaban de todas partes, íbamos a tocar a muchos lugares, giras, etcétera. Bacán. Así que muy entretenido. ¿Y el otro? Y el otro grupo se llamaba Engranaje. Y ya, ¿también ese grupo, música latinoamericana? No, eso era como más música del mundo. Así eran como arreglos que hacíamos nosotros. Y nosotros estábamos conformados por... En ese tiempo habíamos tres hermanos viviendo en Alemania. Mi hermana Daniela, mi hermano Mauro, que también es mayor que yo, y yo. Y entonces armamos un grupo ahí... ¡Qué buen nombre! Engranaje. ¿Quién le puso el nombre ese? Está bueno, me gusta. No me acuerdo. Digamos que yo. Ya, tú. Digamos que yo. ¿Y literarios? Y lo literario consistía en que había un poeta alemán. ¿Cómo se llama? ¿O se llama? Rainer Engelmann. Y él estaba muy interesado en las historias de la dictadura chilena y argentina, de las dos dictaduras. Y entonces empezó a recopilar. Claro, y empezó a recopilar historias de desaparecidos. Wow. Y entonces hacíamos lectura, él leía, eso eran poemas, eran como relatos que estaban hechos poemas. ¿Ya? Y entre medio cantábamos, mi hermana y yo cantábamos canciones latinoamericanas. ¿Como testimonios, cosas así? Testimonios, exactamente. Sí. Wow. Sí. ¿Habrá registro de eso? Pucha, ojalá. Uno, antes se mandaba tanta caga, no registraba. Sí, ahora nada, está la papa nada. Aparte, po. Sí, pues ahora todos tenemos la tecnología para eso. Sí. Todos tenemos. Entonces, hasta el 96. Y después vuelve a Chilito. Y después vuelvo a Chile y con muchas ganas de volver porque yo no me quería quedar allá. ¿Y ahí usted se pone a estudiar gestión cultural en la Chile? Ahí después de un tiempo, porque yo empecé a trabajar acá, estuve media perdida porque me agarré una depresión. Y entonces estuve como fuera de las pistas, de todas las pistas. Y en ese tiempo estaba viviendo en Valparaíso. Ya. Y después me vine el año 2000. ¿En qué cerro estaba ella? No, en el plan, querida. Ah, en el plan. En el plan, sí, Avenida Brasil. Y el 2000 nos vinimos a Santiago. En ese tiempo yo estaba casada todavía. Tengo dos hijos, la Olivia y el Simón. Te mandé saludos. Un saludo a la grosa de la Olivia. La Olivia tiene 20. Ya. Estudia filosofía en la Chile. Ah, es una bacán. Una cabezona. Bacán. Sí, es una cabezona. Bacán. Muy chora la Olivia. Y el Simón tiene 16 y está en tercero medio. Falta y tenemos una relación muy rica que se ha concentrado mucho en el último tiempo porque el papá se fue a vivir a otro país. Ya. Y entonces están conmigo 100%. Sí, mucho tiempo. ¿Un saludo para la Olivia igual? Simón. Los bacanes. Saludos para ellos. Los guachitoritos. Esos son mis guachitoritos. Ya, pues, ¿y qué año le metiste a estudiar gestión cultural a la Chile? Eso quiero... El 2006. No hace tanto. Es cuando empecé como a revivir, que yo estuve así desaparecida. O sea, de una otra forma no te metiste porque te interesaba el tema, sino que para hacer algo. Tenía mucha inquietud, siempre he tenido mucha inquietud. Yo estuve metida en el coro sinfónico de la Universidad de Chile, estaba metida, siempre me gustó hacer cosas culturales, armar eventos, participé en festivales, en fin. Y entonces yo sentía que tenía que ir por ahí, algo me llamaba. Ajá. Y la gestión cultural me interesó mucho porque tenía muchas ganas de meterme, que después finalmente no seguí por esa vía. Pero me ha servido mucho para todo lo que vino después con el tema literario y de la poesía y en armar eventos, lectura, he hecho mis propios eventos. Claro, tenía la herramienta. Sí. Fue una súper bonita experiencia. Así que lo tengo ahí. Yo creo que tengo muy buenas herramientas de ahí. Buenos profes en la Chile, sí. Pero no he tenido, no he hecho seguimiento de eso, lamentablemente. Claro, las pegas... ¿No te había aplicado? No, pero sí me ha servido mucho. Pero sabí ya la wea. Sí. Cualquier cosa ahí sí, vaya a tener sí. ya como... Tengo mis herramientas para claro, eso, claro, sí. Qué bacán. Igual, alma algo, po. Estoy, mira, en el verano hice el primer evento, yo tengo una idea ahí que surgió de una conversación con un poeta y amigo, el Aldo González. ¿Ya? De armar unos ciclos que se llaman Contextos y Consonantes, Poesía y Música. Mira qué bien, po. Y ya partió el primero en el verano, que fue en el jardín de mi casa, con un escenario, con... ¿Tú y el Javier? Sí, sí, pero había... estaba de cajón. Pero habían más músico y más poeta. Estaba Monsalve también, estaba la María Elena Blanco, la Lila Calderón. Ah, mira que bien. Oiga, y eso va a ser... la idea es que no sea tan continuo, sino que... uno semestral. Más espaciado porque es harta pega, a mí me encanta hacerla y ahí me sale todo lo de gestora cultural porque me gustan los detalles, me gusta preparar todo y tener cositas ricas para picotear, un vinito, qué sé yo. Pero claro, lo rico es hacerlo al aire libre porque claro, en la casa, mi casa no es muy grande y tengo un jardín rico. Sí, así que asomándose septiembre por ahí empezaremos a movilizar algo. Mortal. Sí. Ahí avisa para que pasemos el dato acá. De todas maneras, de todas maneras. El dato acá en la... Ya, pues, vamos a su poesía. Vamos a la poesía. ¿Ya? Ahí me siento muy cómoda. Sí, pues. ¿Pero se sintió incómoda antes? No, pero me siento más cómoda cuando leo, sí. Sí, ha estado re buena la conversación. Ha estado buena, sí, entrete. Oiga, usted el año 2013, tengo acá en mi manito el libro, publica acá usted por la editorial José Sáez, J.C. Sáez Editor. Sí, el año 2013. Este es su primer y único libro, porque ahora está trabajando otro. Correcto. Que se viene en camino. Sí, viene en camino. Este libro, Cauce, que tú lo ves así, escuálido, flaquito. Está bien, pues es poesía, pues no es novela cuenta. Es un trabajo de 10 años eso. Sí, me imagino. Sin pretensiones, yo jamás pensé que iba a ser publicado y no como que no me daba el cuero porque quien me reseña ahí, Alejandro Lafken... ¿Lo leo? Dele, ¿sí? Ya. Mire, Alejandro Alquien, que estuvo acá con nosotros, Alejo, nos visitó, dice, en este cauce cada poema es un movimiento que activa la sincronía entre el cuerpo y la mente, donde la palabra poética no reemplaza los hechos de vida, sino que los complementa. La impronta de Fada no es la poesía por la poesía o el lenguaje por el lenguaje, es el sujeto social en su intimidad, en la autoexploración de sus sentidos, en la búsqueda de un camino desconocido y también en el encuentro del motivo que truncó más de algún sueño. En los textos fluyen muchas preguntas y respuestas, subyacentes unas y a flor de piel otras, a veces tímidas, a veces audaces. Camila nos entrega un primer poemario en el que se vislumbran futuros cauces y sentidos, a la manera de un río que se mece entre lo torrentoso y lo calmo. ¡Precioso, pues! Muy lindo, sí. Muy lindo. Y aquí sale más o menos que también vio Alejandro un poco lo que estábamos hablando anteriormente. Sí, po, es que es eso. Ese libro resume... se puede seguir muy bien el hilo en cauce porque es como estar en el comienzo en un limbo que nunca sabré cuál era, y cómo de a poco y con un ejercicio de mucha contemplación, yo diría, tanto del mundo externo como de mi mundo propio interno, va saliendo, se va haciendo forma, alguna forma, voy tomando yo forma. Y podríamos hacer el ejercicio de leer alguno de los primeros y alguno por de favor. Los últimos, porque yo creo que es bien decidor eso. Lo que usted quiera. Vamos a ver. Léalo. Ay, y quiero dedicar esta lectura a Teresa, la Teresa Pérez, que es una... es mi maestra. ¿Ya? La Teresa murió el año 2010. ¿Ya? Fue... ¿Cómo la conoció? La conocí a través de un foro de escritores. Yeah. Y de a poquito nos fuimos dando cuenta que vivíamos, era un foro de escritores latinoamericanos, y de a poco nos fuimos dando cuenta que vivíamos en el mismo país, en la misma comuna. ¿En otro país? Pero era un foro donde nadie sabía de dónde era, y uno posteaba sus poesías nomás. Ah, como un sitio web. Y okay. De a poquitito nos fuimos conectando y terminamos siendo amigas, vivíamos en la misma comuna, y yo nos visitaba toda la semana, y es una amistad que yo guardo con un cariño entrañable y le agradezco, y toda la poesía que ha salido y que pueda salir de mí se la debo a ella. Wow. Así que va para ella, para la Teresa, la gran Teresa. Vamos. Entonces, ¿Qué es todo esto que desborda el pequeño continente? ¿Qué hacer con la inmensidad que no contengo? Nací un domingo de febrero en el año del pie mortal. Desde entonces vengo pariéndome y me asomo a la cima de los años que recuento en un solo parpadeo del crón. Como cada día me inventé una pertenencia y un arraigo, creí ser fuerte y sostener, creí que me salvaba, pretendí reír, reconocí mi belleza que luego se desvaneció en el espejo. Nada pareció tan falso como mis propios síntomas de entusiasmo. Hasta ahí voy a leer de lo... La primera parte. Esos son los primeros poemas del libro ya. Y vamos a irnos hacia el final. ¿Eso quiere decir que no nos va a leer más? No, sí podemos, pero quiero marcar la diferencia de lo por que... Por favor. ¿Ya? Ah, para que se note los 10 años. Para que se note los 10 años, claro. Entonces... Queriendo entonces decir risa, dije risa, pero no fue suficiente y dije campana, niño, ola, viento, no era el nombre de la risa. Quise luego decir luz y algo seguía haciendo sombra. Pronuncié la noche, no cupieron en ella los astros. Así cuanto nombré se volvió inútil, bastó hacer silencio para que todo fuera. En los albores del nuevo afán y fiel, al oído absoluto de los sentidos, abandono las coloridas naves y rehuyendo la algarabía voy en busca de la señal que me nombra desde lo más quieto de la noche hacia la gran y única pregunta, la sin palabras, la sin respuesta, desde y hacia lo arcano, serena voy. Y en el vértice del ciclo me acompañan no los astros, sino lo mudo de los astros. Me ilumina no la luz, sino lo mudo de la luz. Me envuelve no el agua, sino lo mudo del agua. Sumergida en el eco sinfónico, invoco el confín de la palabra, grial inexpugnable de los tiempos, cauce de todo lo posible. Cuando otros desesperen en la duda de por qué a lo circular le crecen esquinas, a mí que me dejen mirando lo inútil en su inagotable fuente de sorpresa. A mí que me dejen hablando el idioma de las piedras al borde del destino. Cuando otros hagan tanto ruido hablando más y diciendo menos, yo me quiero demorar ante lo mudo hasta fluir en su onda expansiva. Cuando a otros los acusen las palabras, a mí que me registren el silencio. ¡Wow! ¿Ese es el final? Ese es el final. ¡Qué buen remate! Oiga, bueno, hay como una abertura ya, como deja abierto el texto. Uh-huh. Y a la vez hay harta agua. Bueno, por algo se llama cauce. Por algo se llama cauce. Obvio. Sí, pero por algo se llama cauce. Hay un desborde, toda esa cosa como que el río va. Hay un torrente, hay una búsqueda. Sí. Pulento. Pulento. Vamos a la música. Muchas gracias. Vamos a la música. Sí, pues. Vamos con el segundo tema. Ahora en castellano. No nos compliquemos. En Chile, en... Mi hijo lo haría el después. Tomás González, vamos a presentar a Tomás González. Eso, preséntelo porque yo no lo conozco. No. Tomás González es un... Yo pensé que era el gimnasta. No. Tomás González es un gran músico. Que conocí a través y gracias a Javier Lavé, una vez más. Bueno, Javier se las trae, ¿eh? Se las trae. He descubierto muchísimas cosas con Javier. Bueno, Javier. Y Tomás es un gran amigo de Javier. Ya. Fuera de un gran músico, él está dedicado, estudió licenciatura en música y está dedicado a hacer música para teatro. Él trabaja con una compañía de teatro. Oiga, ¿él trabaja con Javier Barría? ¿Tiene algunos trabajos con Javier Barría? Sí. Sí, ¿ve que lo conoces? No, porque estuve investigando cuando usted me mandó las canciones. Tiene que cachar el modo. Bueno, mandar... sí, son todos. Javier también ha tocado con Javier Barría, digamos, ahí ese, son conocidos y han tocado juntos, sí. Y toman sus copetes y todo. También toman sus copetes. tienen sus rascas ahí de copete. Y vamos a escuchar entonces un tema que a mí me encanta, que es El Ogro. Oiga, un video muy bonito, ¿ah? ¿Eh? Lo quiero decir. Es bonito. Es Es bonito y tremendo, sí, es muy melancólico, estéticamente es genial. Sí, el video, buenísimo el trabajo. Lo recomiendo absolutamente. Lo vamos a poner en la página del programa. Ya, sí. Lo vamos a colgar ahí para que la gente lo... Bueno, fantástico. Y como hablábamos hace un ratito, esto significa para mí el sistema. Cuando el ogro tiene sed... Todo el río es para él. Y si el ogro necesita mar, traigan a una niña triste sin edad y para él. Entonces, ¿cómo se llama mi compadre? Tomás González. Tomás, el ogro. El gran Tomás González. Oye, buen descubrimiento. Sí, ¿ves? Vamos a estar atentos un poco más a su trabajo. ¿Ha publicado algo él? ¿Tiene algún disquito? Sí, tiene disco y tiene un concierto ahora luego. Puedo decir... Por favor, dilo ahí el dato para que la gente el vaya. El dato que me enteré hace poquito rato. Vamos a ver aquí. Las redes sociales. Clarito. Oiga, pues mientras usted busca eso, vamos a contarle a nuestros auditores y auditoras que este programa se repite el día domingo a las 14:30. Perdón, este domingo, ¿sí? A las 14:30 se repite el programa. Ah, qué bueno saberlo. Para que se escuche de nuevo. Ya, estupendo, estupendo. Así que para que paren la baila nuevamente. Vamos a estar atentos. Más encima a la hora de almuerzo con un vinito, pulento. Pulentito. Entonces tenemos a Tomás González. ¿Ya? Más banda en Nomadac Antioquia. Esto es en Bellavista. Bellavista. En Antonia López de Bello, 126. ¿Gratis? ¿O hay que pagar? Buena pregunta. No aparece aquí, a ver. Ya, pero todo lo esto que... Esto es el jueves 23 de junio, a las 20, de 21 a 23 horas. Ya, cuando lleguen a la puerta, digan que vengan de parte del programa en Calzoncillos por la Plaza Pública, le van a hacer un descuento. Eso, le van a hacer un descuento. ¿Ya? Sí. O entran gratis nomás, díganle que van de parte de Marcelo Arce. Ya, vamos a su otro trabajo que está en proceso y ya está listo, ya lo cerró. Uy, cuesta eso, ¿ah? Uy, pucha, que cuesta decir el punto final. Pero es que hay que dejarlo mucho. Ahí porque hay que dejarlo ahí. Hay que dejarlo ahí. Hay que soltarlo un ratito y tomarlo cada vez menos. Trama y textura. Trama y textura. Trama poesía. Y textura. Poesía. Es un poco otra línea. ¿Ya? ¿Cómo otra línea se fue por otro lado? No, mire, yo te voy a contar brevemente de dónde viene Trama y Textura. Cuando yo cuando yo traté de explicarme qué era Cauce, ya, ya una vez publicado el libro y qué sé yo, y empecé a ver que este librito significaba un pedazo de mi caos en la vida. Cauce, era mi Así caos. Así lo veo ahora, después de 3 años. Ha pasado rápido el tiempo, lo estábamos hablando, ¿se acuerda? Sí, pues. ¿O no? Sí, pues 2013. 2013. Y entonces yo quería, fui buscando cada vez más explicaciones y llegué a leer sobre teoría del caos. ¿Ya? Le fuiste en la profunda. Me fui muy en la ola, más que en la ola. Y entonces empecé a leer sobre la segunda ley de termodinámica, ¿ya?, que habla sobre la teoría del caos, y empecé a descubrir empecé a entenderme por fin, así a los 45 años empecé a entenderme. Te pegaste el cachofazo. Sí, y también me perdoné que fuera tan tarde, porque hasta ese momento yo no me perdonaba que fuera tan tarde, pero cuando fui encontrando que el caos no significa solamente desorden y cosas feas y malas y terribles, sino que hay muchas... O hacer tirar Cristo en la gente. Por ejemplo, no vaya a llamar de pucha, Kai. No, pero que el caos tiene... guarda unas maravillas impresionantes. Y no solamente, descubrí la maravilla visual de los fractales, por ejemplo, que son la representación del caos, pero también lo que significa la desviación. Para que se haga caos, hay que desviarse de lo lineal. Hay que salirse... Ahí el desorden, po. Ahí está el desorden. Y eso te lleva a un punto de bifurcación, que es el punto de no retorno, ya, donde tú ya no sabes para dónde te vas. No, pues aparte que también de una otra forma viene lo que es la rebelión, en el sentido que no sigues al resto. No, claro. Vas en una forma lineal atrás de todo el... Es así, ¿cachai? Es así, y yo siento que eso me pasó en varias etapas de mi vida, con mi familia de partida. Yo siento que cada vez me he ido como alejando de la forma educativa de mi familia, de lo que me quisieron, y no estoy desagradecida, o sea, yo... No, para nada, pero estás buscando hablemoslo así como en el diálogo poético, tu propia voz. Mi propia, muy bien, ahí, muy bien. Es eso, estoy descubriendo mi propia voz y ha sido una riqueza increíble permitirse el caos, yo creo que es una gran cosa. Bueno, y vamos a leer entonces de Trama y Textura. ¿Vamos? Y se llama Trama y Textura... Esto es el inédito, perdón, amigo y amiga... Auditorio, ¿no está el libro hecho todavía? No está el libro hecho todavía. O sea, es una primicia. Es una primicia. Éjale. Trama y Textura, porque me voy metiendo en los detalles. Yo soy de mucha contemplación de la naturaleza, como hablábamos un ratito, claro, y también de lo que me pasa, y entonces voy descubriendo detalles y me quedo en la trama, y me quedo en la madera, y me quedo en el pelaje de los animales, y en la flor chiquitita, en el brote, en fin. Y entonces descubrí ahí un maravilloso mundo que me sigue... dando explicaciones de mí misma. Ajá. ¿Ya? Oiga, ¿y ese trabajo de Trimetextura de cuándo que lo está trabajando más o menos? Desde que terminé Cauce. Ah, el tiro se vino ahí, o sea, como 3 años. Sí, porque leí sobre la teoría del caos y se me vino como una revelación. Claro, ¿ya? Una luz divina. Una luz divina. Claro, me sentí iluminada y entonces empecé a escribir. Ya. ¿Ya? Vale, vamos. Vamos con... Ya, pongámonos serio, pues. Ya, ahora vamos a entrar en el caos. Si el eterno retorno es la trama, la existencia es la textura. Si la existencia es la trama, la realidad es la textura. Si la realidad es la trama, el círculo es la textura. Si el círculo es la trama, el punto es la textura. Si el punto es la trama, la iteración es la textura. Si la iteración es la trama, el caos es la textura. Si el caos es la trama, lo fractal es la textura. Si lo fractal es la trama, el eterno retorno es la textura. Ah, esa es como la intro, ¿no es cierto? Esa es la intro. Sí, sí. Y es una intro, si tú te fijas, sí, circular. Una letanía. Todos los días, en el mismo semáforo, a la misma hora espero que el sol me entibie el cuerpo, en la misma esquina, mientras dura la luz roja, mientras dura el sol, mientras duro. Todas las esquinas de los mismos días duran mientras dura el cuerpo a la hora roja del mismo semáforo, esperando que la luz del mismo sol entibie las mismas horas. Todos los días, mientras duro, en el mismo cuerpo espero que la luz tibia de la hora del sol rojo, mientras dura el semáforo en la misma esquina. Toda la tibieza de la hora del sol espero mientras dura el juego. Yo eres un ave que no me canta, tú soy el alpiste en el comedero, yo eres rocío de la mañana, tú soy la hierba que lo recibo, yo eres esa imagen en el agua, tú soy yo que te reflejas, te adornan las plumas que llevo puestas, escucho tu canto en mi garganta, háblame de pájaros con tu voz para decirme cómo suena quien me canta. Wow. Buena, buena, buena. Hay música. Hay música, hay música. El hombre hace su pequeña rutina, se levanta y toma aire o café. Se asea, se viste, se mira al espejo, besa una boca o una frente, sale al trabajo, paga cuentas, se desalienta y reza a su manera. Camina por las calles, saca cuentas, compra lo necesario o lo que puede, piensa en zapatos nuevos, llega o se va de algún lugar. Saluda a otros hombres que saludan desde sus pequeñas rutinas. Vuelve a casa cansado de sus íntimas catástrofes. Besa una boca o una frente. Piensa en reparar la gotera. Riega el macetero con su flor. Mira a sus hijos, se siente frágil. Cuelga el cuadro en la pared. Está conforme y hasta feliz. Come, se desviste y duerme. A veces se desvela, a veces se enferma, a veces muere, y si no muere, el hombre hace su pequeña rutina. Bien. ¿Seguimos? Por favor, póngale bueno nomás. Escuchemos poesía. Nos faltó una botella de vino. Oiga, sí. No, no se puede tomar acá. Ah, pues acá y ya. Bueno, entonces sigamos con tecito, ya. Queda pendiente. Después con el Javier ahí, cuando venga el Javier. Es, a propósito de vino. Tengo una copa de vidrio rota en mi mano. Tengo en mi mano vidrios de lo que ya no es una copa. Tengo fragmentos de vidrio en mi mano refractando luz. Filosos restos de un objeto del que bebí con placer. Fragmentos de algo que ahora no sé bien qué era. Partes irregulares de incompletud y ausencia. Cortantes filos de cristal atrapando la luz. Trozos de algo que podría llegar a ser. Tengo fracturas y fractales y esta duda, ¿en qué se convierte lo roto? Ahí están los fractales que estabas mencionando antes. Ahí están los fractales. En tu investigación. Sí. ¿Vamos a la última o no? Vamos a la última. Y ahí nos vamos. La hora pasa acá, Dan. Ah, mira, sí, ya, sí, como... sí, sí. Más encima la última canción es larga. Sí, la última. Oye, quiero aprovechar de mandar un saludo mientras hago el poema. Saludo a todos los que quieran. No puedo dejar pasar un saludo para mis amigas. No sé si me estarán escuchando. Espero que sí. ¿Las comadres? Las comadres, ¿no? La Edith, la Cristina, la Alejandra. Se juntan a puro pelar. No, a mucho más que eso, a mucho más que eso, sí. La Daisy, les mando a ellas con mucho cariño un saludo muy especial. Ya. Y vamos con este último poema. Ese es para ella. Y este dedicado a las chiquillas, ya. Vamos. El punto es que no es contraste ni pausa, y lejos de no tener partes, es constante, completo e infinito, aparte, seguido y suspensivo. El punto es que nunca fue circular, pero irregularmente regular, minúsculo e inmenso. El punto es boca de túnel, punto es punto de partida, tanto abismo como afán. El punto con todo su caos, sus pliegues, su severidad. El punto es un infarto, una bifurcación, un tiro al blanco, un amparo, un vicio, implosión, condena, una esperanza delirante y punto. Punto. Punto. Oiga, muchas gracias. Pucha. Primero que todo, mira, yo tengo acá, antes que nos vamos, que tus trabajos de traducción, ¿dónde se pueden encontrar? Mis trabajos, bueno, quería mencionar rapiditamente, estamos con dos proyectos muy importantes con la editorial Ajiaco. Vamos a presentar ahora unos fondos de fomento de la traducción. ¿Ya? Y estaríamos haciendo dos libros de traducción del alemán de dos poetas, una poeta alemana y un poeta austriaco, Lidia Daher. ¿Ya? Y él se llama Michael Dunhauser. En él vengo trabajando. Vengo trabajando hace un par de años con él. Me comunico con él constantemente y con Lidia tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires, que nos invitaron a las dos, el Goethe Institut, a la Feria del Libro de Buenos Aires. ¿Cómo lo pasó allá? Pero imagínese, comiendo exquisito y en tanto evento interesante allá. Así oye, que usted también ha trabajado con Hilde Domian. con Hilde Dominsi, son poetas. Usted me dice si Ingeborg Bachmann. Ingeborg Bachmann. Bachmann, Rose Auslander. Rose Auslander. Y María M. Luis. M. Luis. María Luisa Kaschnitz. Ya está. Mi traducción bastante. Las poetas alemanas. Ya, entonces yo le doy las gracias a todos por haber. Gracias a la radio, gracias aquí a ustedes. Al Esteban ahí. Al Esteban, gracias, muchas gracias. Feliz de estar acá. Sí, pues vámonos con la última canción. Vamos con la última canción de mi Javier Labé, La Caverna. Ya, amigo, yo me despido. Chao. Yo vivo en una caverna que no conoce claridad. Todo parece estar en venta. Las sombras cambian de disfraz. Se vende el pan, se vende el cielo. La cordillera. Desierto, los bosques y la humedad. Yo vivo en una caverna renegada y confundida, donde ves la hierba tierna, la maleza con la vida. Yo vivo en una caverna renegada y confundida, donde ves la hierba tierna, la maleza cobra vida. Dos por uno, con tarjeta, es solo por pocos días, no se lo pierda. Transitan sombras tenebrosas, para ser yo. Se vende el crimen y el castigo, se compra sin mucho pensar. Un pájaro vende su nido y su derecho a volar. Yo vivo en una caverna que Platón no habitaría, donde las sombras eternas hacen todo mercancías. Yo vivo en una caverna que Platón no habitaría, donde las sombras eternas hacen todo mercancías. Dos por uno, tarjeta, solo por pocos días, no sé lo que va. Yo vivo en una caverna que naufragó la realidad, una amnesia subalterna. Sus muros, vanidad. Se vende también la inocencia en contrabando, confusión del juego con la competencia y de Dios con la religión. Yo vivo en una vigilia fermentada en evidencias, donde unos ven la familia, otros solo ven la herencia. Yo vivo en una vigilia fermentada en evidencias, donde unos ven la familia, otros otros solo ven la herencia. Dos por uno, con tarjeta, solo por pocos días, no se lo pierda. Se vende sueños de riqueza. Que ofrece piernas, hacen cojear el porvenir. Se vende el pan, se vende el cielo. La cordillera y el mar, los volcanes y el desierto. Que sí, me da. Concluye nuestro programa regalón en Calzoncillos por la Plaza Pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado y así descubrir el arte y otras cuchufletas. Nos vemos. ¡Qué gran decepción! Voy a abrir los tarros que me llamo. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.